amor. Y ahora que te quiero ya no hay nada entre los dos. Miéntelo, me dicen que existe sinceridad, porque solo existe la maldad.